pasa nada, que me estoy matando con esa mirada. No estés enojado, no te doy motivos. Sabes, vida mía, que eres el dueño del amor mío. Con un besito, con un besito.